Grande no es el que mucho mide, sino el que ayuda y bondad decide. Con corazón gigante y fe sincera, es Daniel quien su camino lidera. En Acá, una ciudad vibrante y fiel, un niño pequeño llamado Daniel soñaba ser alto, ser un coloso, pero su abuelo le mostró otro gozo. Grande no es el que mucho mide, sino el que ayuda y bondad decide. Con corazón gigante y fe sincera, es aquel que su camino lidera. En la escuela, sus amigos apoyaba, al que era débil, su mano daba. Con valor y bondad, sin gran altura, se convirtió en líder de gran ternura. No en centímetros, sino en acciones, mide su grandeza en corazones. Daniel mostró a todos su visión de valorar cada don y pasión. Grande no es el que mucho mide, sino el que ayuda y bondad decide. Con corazón gigante y fe sincera, es Daniel quien su camino lidera. En su escuela, la igualdad promovió, cada talento al fin floreció. Artistas, deportistas, por él valorados, con su bondad fueron celebrados. Grande no es el que mucho mide, sino el que ayuda y bondad decide. Con corazón gigante y fe sincera, es Daniel quien su camino lidera. Gigante de alma y pasión, tu bondad nos guía, tu amor es canción, que en cada acto brille tu verdad y seas ejemplo de paz y hermandad. Grande no es el que mucho mide, sino el que ayuda y bondad decide. Con corazón gigante y fe sincera, es Daniel que su camino lidera. Oh, Daniel gigante de alma y pasión, tu bondad nos guía, tu amor es canción, que en cada acto brille tu verdad y seas ejemplo de paz y hermandad. Oh Daniel, gigante de alma y pasión, tu bondad nos guía, tu amor es canción, que en cada acto brille tu verdad y seas ejemplo de paz y hermandad.